be a Mexican American. No eres como yo. Ya se encuentra un vato peligroso en lo que encuentra fumando y es que es la más buena. Además de autoridad, todo lo que suena comienza. Nuevo modo de vuelo loco comienza. Haciendo mi feria en el negocio. Nunca supiste o escogiste. No exististe de lo que necesite. Digo una vez pa' que no se te olvide que pido a los tres. Con el gran destino es todo lo que ves. Viviendo de ciudad de Los Ángeles. Peligroso, palabras de verdad y siempre piloto. En la vida de los delincuentes, cada año siguen siguientes. Ahora hay una vida que tengo, será lo cambian, pero vengo. Las cosas juntas se cambian, no de magia, no de la edad. Tengo fuerte, no le temo a la muerte. Me persigue la suerte, no me haga. Llorar, vente, pero déjate llevar. Con el ritmo de la música, el sentimiento de la yesca eleva. Repartir una buena vida, quiero viviendo una nueva vida. Aquí con mi camarada fumando rifa, haciendo rolas todo el día. Con la maña, delincuente en la mente, haciendo placas en la frente. De repente, del lado del oeste, cuesta lo que cueste. Papi, no se te olvide que vivan los tres. Con el gran destino es todo lo que ves. Viviendo de ciudad de Los Ángeles. Peligroso, porque es peligroso. Palabras verdad y siempre es piroso. En la vida de los delincuentes, cada rato sigue el siguiente. Ahora en una vida que tengo, será yo cambian, pero vengo. Las cosas juntas se cambian. No me marca el origen. grabados en la mente. Defiende tu puesto hasta la muerte. Rayas imaginarias defienden fronteras entre países, inyectando los pensamientos con soluciones que todo existe. Calle pasa tiempo si no resistes. Cuando te mueras que lo que existes. Da la vida por una medalla que no recibes. Parte piso en el movimiento en las calles libres. Es como quiera, para sentarlo en un mundo de miseria. Es como quiera, nadie se da cuenta si vale la pena. Es como quiera, cada vez que miro para afuera. Delincuentes. We'll be right back.